9:34, nos vamos al otro lado del Atlántico. No me animo a decir dónde pueda estar. Nuestro compañero corresponsal, que mañana ya debuta él también con su presencia, con su columna, en la nueva edición del suplemento Mundo Entre Líneas de la Juventud, que después les vamos a contar algunos cambios que vienen. Jorge López Abe, buen día, Jorge, un gusto recibirte. Buenos días para toda la audiencia, para Ángeles y para vos. Agarran. Bueno, ¿qué Ay, pasó ahí. ahí? ¿Qué pasó ahí? Y Internet se con la cortó humedad, mismo. con la humedad, los bornes. ¿Cuánto hace desde los bornes? Sí, Eh, sí, vamos a sí. seguir con Jorge, tenemos pendiente de hablar. A ver, ahí lo ubicamos de vuelta, Sí, Jorge. lo escucho bien. Sí, escucho Dale. bien yo. Bueno. ¿Dónde andás? Nos decías. Estamos parado el auto porque estoy entrando en Francia por Irún, en lo que es el País Vasco País Vasco. francés, y porque voy camino hacia el norte. Así que me paré acá en una especie de estación de servicio para poder comunicarme con ustedes. Mandanos alguna foto después del lugar para mostrarle a la gente Está también. bárbaro, Bueno, vamos a bárbaro, arrancar. bárbaro. Teníamos previsto uno de los temas, por supuesto, cómo se vive en Europa y qué derivaciones de distinta índole está teniendo este tema del coronavirus, que partió de China, pero por supuesto en todos lados van llegando repercusiones. ¿Qué pasa en Europa con este tema, Jorge? Bueno, en principio la primera gran repercusión es una repercusión de tipo económica, es decir, que más allá del tema de la salud y eso que obviamente es lo más importante, pero me refiero a económica porque no tenemos muy registrado porque no ha sido un turismo, digamos, convencional ni masivo, pero llegan millones de chinos a Europa durante un año, ¿no? Entonces eso origina una entrada de divisas espectaculares, hoteles, viajes, y al haberse suspendido los viajes en avión no solo desde la ciudad afectada por el coronavirus, sino también desde otras localidades chinas, el turismo chino descendió un 100%. Eso ha significado un deterioro en las arcas de los países espectacular. Ya la industria del turismo europea ha puesto la voz de alarma en ciudades como clásicas, como Venecia, París o Barcelona. La llegada de turistas chinos, como digo, ha desaparecido y tiene una Sí. repercusión económica que ya la industria está pidiendo la ayuda a los respectivos gobiernos para saber qué hacen. Cuentan con la llegada de chinos durante el año, pero de millones que visitan por poco tiempo, porque es un turismo un poco especial, que está 5 o 6 días, atraviesan el planeta para estar 5 o 6 días nada más en un lugar, pero lo cierto y verdad es que como son muchos, ha habido un bajón impresionante en el turismo. Eso va a tener consecuencias inverosímiles, porque estábamos hablando de muchos, muchos, muchos miles de millones de euros. Sí, y a nivel político, digamos, porque bueno, China ha acusado a Estados Unidos de estar generando pánico, por supuesto, de los usos políticos, e incluso, bueno, están las versiones de cómo surgió este virus, que también está golpeando económicamente a China, además. ¿Qué se dice desde los gobiernos o a nivel mediático respecto a China, el comportamiento de China de respuesta a este tema, Jorge? La Unión Europea ha mantenido, y hay que decirlo con claridad, una política bastante independiente con respecto a Estados Unidos, al otro gran coloso económico, con respecto a China. Está muy atrapado la Unión Europea con la macroeconomía china. Un ejemplo concreto se vivió hace muy pocas semanas cuando todo un Reino Unido, como decimos siempre, con un poder adquisitivo gigante y con la influencia que tiene luego en países como Australia, apostó, no recuerdo, para la tecnología 5 generaciones, la 5G, que va a modificar todo el tema de Internet y celulares, etcétera, etcétera, ha apostado por Huawei, que es la gran empresa china. Eso ha desesperado a Donald Trump y a Estados Unidos, porque estamos hablando de facturaciones para los próximos 5, 10, 15 años espectaculares. Entonces, eso es una prueba de que la Unión Europea mantiene cierta independencia económica y, por tanto, de relaciones con China con respecto a lo que le gustaría a Estados Unidos. Y estamos hablando de un país como el Reino Unido, que muchas veces decimos se ha ido de la Unión Europea para estrechar lazos económicos con Estados Unidos. Pero aún así han considerado que la tecnología china, a través, como digo, de Huawei, va a ser la que van a utilizar para los próximos años para todo el tema, como digo, de celulares y la famosa tecnología 5G, la Five Generation, ¿no? ¿Qué significa eso? Que China es demasiado importante en el mundo para caerse. Normalmente cuando se dice, cuando alguien le debe plata a un banco, tiene un problema, pero cuando le debe mucho, mucho, el problema lo tiene el banco, ¿no? Es decir, es un poco así. Es decir, China es demasiado poderoso económicamente, tiene muchos lazos económicos con la Unión Europea y ninguno de los gobiernos, incluso los gobiernos más conservadores, como el de Macron en Francia o Angela Merkel, han puesto mucha sal en la llaga con respecto al coronavirus, porque China mandó a parar. Es decir, en cuanto haya algún problema, es decir, la verdad es que tiene bastante atado a las economías, incluida la de la Unión Europea, incluida, como digo, todo el marco de la Unión Europea. Por eso digo de que las relaciones económicas con China manda China. Bien, ¿te parece que pasemos a otro tema? Dale, dale. Vamos con Tenemos elecciones el domingo. eso que nunca hablamos Muy nosotros. De importante. Irlanda se habla muy poco en estos Nada, lares. muy poco. Sí, sobre todo se hablaba cuando había atentados, Sí, ¿verdad? señor. De Lira y tal, aquella época. Bueno, yo creo que hay que decir una pequeña introducción. El domingo hay elecciones y son históricas en Irlanda, porque los indicios, los sondeos y las encuestas indican que el Sinn Féin, lo que en una época se denominaba el brazo político de Lira, Sí. tiene todos los indicios de poder ganar las elecciones, ¿no? Eso cambia el mapa de un modo radical. Recordemos que, digo, para los oyentes, que Irlanda está dividida en dos. En realidad, cuando se dice República de Irlanda, estamos hablando de lo que denominamos Irlanda del Sur. E Irlanda del Norte es, en realidad, los condados, como dicen ellos, los condados que son más ligados al Reino Unido, a Inglaterra, a la metrópolis, a Londres. Cuando se separaron, digamos que el sur era más progresista, católico, y el norte, los condados que quedaron en el norte, que era la actual Irlanda del Norte, eran los condados protestantes y los condados más conservadores que quisieron seguir relacionándose directamente con el Reino Unido, con Londres, ¿no? Lo que ocurre es que con el Brexit y con las expectativas electorales que hay el domingo en Irlanda, se está hablando claramente de la posibilidad de una reconciliación y la posibilidad de que se constituya un solo país. Eso va a tener unas consecuencias directas en la economía de toda Europa. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una Irlanda unida que una Irlanda desunida. Es decir, que a partir de este momento, a partir de lo que ocurre el domingo, se acelera un proceso, por un lado, de búsqueda de un nuevo referéndum para que Irlanda quiera seguir en la Unión Europea, pero por otro lado de reunificación de lo que de un modo irregular llamamos dos Irlandas, que en realidad, como digo, es una, y la del norte son condados ligados a la Gran Bretaña. En Europa eso tiene mucha trascendencia, es decir, que Irlanda sean dos países, o sea, uno, que esté ligado a Inglaterra o no, cambia bastante la geopolítica económica. ¿Por qué? Porque Irlanda es, digamos, y geográficamente casi lo es un puente con Estados Unidos. Hay cientos de empresas de multinacionales que han utilizado y utilizan Irlanda como zona franca, como espacios libres de impuestos, y la posibilidad de que la izquierda, lo que es el Sinn Féin, pueda acceder al poder, puede modificar las relaciones macroeconómicas de la Unión. Por supuesto que esto habría que analizar bastante, no digo hacerlo ahora, por supuesto, pero el por qué se da esta situación, ¿no? ¿Había un gobierno de derecha allí? Sí. Hay un gobierno de derecha de centro derecha que se coaligaban históricamente, y digamos que hay un panorama diferente a partir del deseo del Reino Unido, Inglaterra, de salirse de la Unión Europea, y un hartazgo político, que eso sucede en todos los países del mundo en esta época, que ha sabido canalizar el Sinn Féin. Sinn Féin es una organización, como digo, que en alguna época fue el, digamos, lo que no es correcto desde el punto de vista del léxico político, brazo político de la organización IRA, de la organización armada, Recordemos en los años 80, y nos vamos a acordar los que tenemos alguna edad más, aquellas históricas huelgas de hambre de presos políticos sí. del IRA, que con Bobby Sands a la cabeza, que le provocó la muerte, murieron 10 o 12 presos políticos, precisamente por la lucha por la independencia y la república y por la unificación de las Irlandas, ¿no? Ese era el ideario del IRA, ¿no? Es decir, esa situación puede estar llegando a un momento definitivo, es decir, un poco por lo que peleó el IRA durante décadas, de un modo con tema de violencia armada, puede estar fraguándose en un espacio político. Y eso es una cosa bien interesante, ¿no? Jorge, ¿pero qué expectativa cabría tener respecto a ese gobierno del Sinn Féin? Que bueno, en irlandés quiere decir nosotros mismos, ¿no? ¿Cabe alguna expectativa, no sé, en lo internacional respecto a las políticas de la Unión Europea, la OTAN, en fin, algo, alguna expectativa claro, positiva? Esos temas son demasiado gruesos, es decir, realmente, y es un tema también para debatir tranquilamente en el seno de la izquierda, accedes a unas posibilidades de tener el poder, como puede ocurrir el domingo con el Sinn Féin, precisamente por un espacio moderado que ganan ellos, ¿no? Es decir, a partir del último congreso y con la salida de Adams de la dirección y la entrada de Marilyn McCoy para como secretaria general, digamos, apuestan más por el republicanismo y por la unificación que por la construcción del socialismo. Les pasa a muchos lugares independentistas, por ejemplo Cataluña, Córcega, que en el momento que crecen, en el momento que se deshacen un poco del tema del socialismo y avanzan hacia la autodeterminación, ahí sí encuentran granero de votos. Eso es lo que le está pasando al Sinn Féin, y mañana se va a comprobar, digo, porque todas las encuestas, incluso reportaje hace poco en la televisión francesa, se pudo ver de movilizaciones, de mítines de calle, hay una expectación grande con la posibilidad de que republicanos nacionalistas, en este caso el Sinn Féin, con un pasado marxista, digamos, acceda al poder en una sociedad extremadamente conservadora en lo general, y con un norte, lo que llamamos, o medio mal llamamos Irlanda del Norte, extremadamente conservadora, que mira todo con susto, ¿no? Porque no se sabe lo que va a pasar. Bien, la visita de Sánchez a Cataluña es un tema que tenemos para esta columna tuya. ¿Por qué es importante la visita de Sánchez a Cataluña? Es importante porque se abre un proceso de diálogo que estaba roto. Es decir, todas las movilizaciones, incluida el intento de referéndum que hicieron los catalanes con toda la historia represiva que vino luego, marcó una separación absoluta entre lo que es Cataluña y el Estado español o lo que se llama desde Madrid, ¿no? Con la llegada al gobierno de la socialdemocracia en sus dos vertientes de Partido Socialista y Unidos Podemos, una de las cosas en las cuales ellos insistían era en que en el momento que hubiera un cambio de gobierno o por continuar al Partido Socialista, se iba por lo menos a abrir una mesa de diálogo. Ellos también no lo hacen porque quieran, lo hacen porque necesitan los votos en Madrid, en el Parlamento de Madrid, necesitan los votos de los independentistas catalanes para poder sacar adelante presupuestos y poder hacer adelante infinidad de leyes, ¿no? La visita de Sánchez se enmarca en ese proceso. Se abre una mesa de diálogo que va a ser compleja, porque al otro lado de la mesa hay organizaciones pidiendo claramente un referéndum para independizarse, y eso aparentemente el Estado español no lo va a permitir. En el medio quedarán muchas cosas para ver, entre ellas la del tema de los presos políticos, para negociar y para resolver. Es muy sintomático que Quim Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, recibe a Pedro Sánchez, para indignación de toda la derecha española, como si fuera un jefe de Estado extranjero. Claro. Lo cual es muy interesante desde el punto de vista visual, porque hace el mismo protocolo que si lo hubiera visitado el presidente de México, ¿no? De otro país, México. Exactamente. Claro, no, me recuerda a los años 80, cuando estaban los diputados vascos de Rivas Batasuna, que cuando se le acercaba el micrófono de Radio Nacional de España o de la cadena SER, ellos decían que no hacían declaraciones para medios extranjeros. Extranjero, ¿no? Muy bueno. Pues, Pues igual, es decir, han sido recibidos con una pancarta enorme que pone libertad a los presos políticos, y bueno, y Pedro Sánchez ahí poniendo caras delante de las cámaras como diciendo, tengo que venir a negociar porque quiero los votos de ellos para sacar, para sacar adelante las leyes mías. Así que bueno, por lo menos sí, es interesante que se abra un proceso de diálogo porque es que esto estaba en una zona muerta. La izquierda catalana auténtica, digamos, ha dicho que es una conversación, un diálogo un poco tramposo porque las medidas represivas continúan y han dicho una frase que ha impactado mucho en redes sociales, que el Estado español siempre negocia con una pistola sobre la mesa. Y bueno, es decir, en esa situación estamos, es decir, pero sí, no puede considerarse otra cosa que correcto que en este momento que hay un choque de trenes tan grande, que por lo menos haya una actitud de sentarse a ver qué quiere la otra parte, parece lo lógico, ¿no? Claro, claro. Entre otras cosas. ¿Sánchez tuvo que reunirse con alguien más o solo con Quim Torra? No, con Quim Torra, con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, que es del entorno de Podemos, digamos. Y bueno, con luego lo típico, con sindicatos, empresarios y gente del entorno de la economía catalana. Es decir, la historia del Partido Socialista y Unidos Podemos desde Madrid es dar y otorgar al gobierno catalán todo lo que pidan, menos la independencia, a nivel económico, a nivel incluso, se habla, digo, para un país tan futbolero como Uruguay, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña tenga entidades deportivas autónomas, como tiene Gales o como tiene Irlanda, precisamente, o Escocia, es decir, que pueda competir a nivel internacional con su propia bandera, en fin, cosas que, como se podrá imaginar la audiencia, a la derecha española clásica, heredera directa del franquismo, la tiene desquiciada, ¿no? Porque ellos, digamos que han hecho el eslogan de España una, grande y libre, y no, claro, cualquier cosa que aparezca una selección catalana o vasca sobre el césped de una cancha de fútbol lo puede poner como muy nerviosa, ¿no? Bien, y por último nos vamos a Alemania. En Alemania un cimbronazo allí tuvieron, ¿no? Exacto, en la zona de Turingia llegaron a un acuerdo la derecha clásica de Merkel con la extrema derecha para mantener a una persona conservadora en la presidencia de la región. Estamos hablando siempre de regiones con millones de personas de la población. Y eso ha significado, por eso es interesante ese análisis, ha significado una reacción inmediata de toda la sociedad alemana que tenía y tiene una especie de boicot, de bloqueo institucional a los cabildos, a las extremas derechas del país, y ver que la extrema derecha decide quién es el presidente de esa zona, ha alterado todo el mapa político y han dicho no. Y bueno, desde la autoridad de Berlín han obligado a que dimitiera el presidente elegido. Y bueno, no se habla, curiosamente, para que veamos cómo está también el panorama, ¿no? No se habla directamente de convocar nuevas elecciones porque las encuestas están dando que la extrema derecha sigue creciendo. Entonces, que es casi adelantar más diputados para ellos. Pero sí, creo que en este fin de semana van a llegar a un acuerdo todo el mapa político, centro izquierda, centro, centro derecha, verdes, para que los votos de la extrema derecha no sean imprescindibles. En Europa se llama, cada país tiene un nombre, pero en español podríamos decir en castellano que se trata de un cordón sanitario, un cordón que se pone para que la extrema derecha no acceda al poder. Es decir, si accede a las instituciones, pero por lo menos que no acceda a control de gobierno y bueno, con lo que ello repercute luego cuando se está legislando o en la vida institucional, ¿no? Es un dato muy interesante porque el hongo de la extrema derecha se extiende por toda Europa y que en esa zona tan importante de Alemania hayan dicho o hayan hecho un parate es muy importante porque ya se veían en ellos, digamos, en las instituciones que ya lo están. Recordemos que en el Bundestag, en Berlín, en el Parlamento alemán, tienen 106 diputados, que no es poca cosa, pero sin decir vetados a la hora de construir mayorías en la Cámara, ¿no? Eso se había roto hace jueves en esa zona de Turingia y bueno, se ha puesto un remedio, que en mi opinión siempre es un remedio muy pasajero porque el problema no se ataja así, en el sentido de a medio y largo plazo. Está bien, es una decisión correcta, pienso yo, pero que el auge de la extrema derecha no se frena de esa manera solo. Muy bien. Bueno, vamos dejando por acá. No sé si hay alguna otra que se agregue. No, nada más. Estamos a la hora. Europa es demasiado extensa y hay muchas informaciones semanales. Y bueno, si consideran oportuno, pues cada sábado podremos hacer una pequeña crónica por si alguien la ve de valor. Exactamente, así será. Jorge, muchas gracias por toda la información, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme y estamos a la orden. Un beso grande para todos. Un abrazo. Chau, chau.